Primero con el tema de que, bueno, en el mes de septiembre dándole lugar a los estudiantes para que puedan desarrollar su fiesta tranquilamente. Y luego la preparativa la semana pasada, que bueno, con estas alertas amarillas con respecto a la lluvia, nos ahogó un poquito las ideas, las ganas de poder festejar este pasado 13 y 14 de noviembre. Pero no obstante así, las energías siguen tan intactas que queremos que llegue ya el 26 y el 27 de noviembre para, bueno, vivir nuestra querida fiesta del inmigrante, vivirla de una manera distinta y esperar de que no haya ningún pronóstico de tiempo que nos quede arruinado un poco todo. Pero la cuestión es que la antesala, nosotros vivimos constantemente la fiesta durante todo el año, solamente una fecha particular. Y entonces, nada, de que llegue el momento cúlmine, a mí particularmente es un desborde de felicidad increíble. Buenísimo, porque hay que contar, Vero, que ya se vivieron parte, bueno, esta querida actividad que es la de las antorchas, que estuvo, ya se vivió esto. El 5 de noviembre estuvimos con la marcha de la antorcha y fue un acto muy emotivo. Decimos volver a las calles, y no te puedo asegurar que volver a las calles con la antorcha y la caminata, como la hacemos siempre, de manera muy respetuosa. Porque digo volver porque el año pasado no la hemos podido hacer por el tema de pandemia y años anteriores lo mismo. Y bueno, yo me lloré todo el recorrido. Aquel que me conoce sabe que lloro todo el tiempo. Pero bueno, son emociones, son cosas que uno vive constantemente con respecto a la fiesta. Y una vez que la ve hecha realidad, todo lo que va planificando, ideando, es como parir un hijo. Entonces, bueno, esa es mi sensación, por eso lloro tanto. Seguro, ¿no? Las emociones salen, obviamente. Verónica, bueno, hoy conferencia de prensa, hacemos la invitación obviamente a toda la prensa, pero es para contar estos cambios y algunas que otras novedades, Vero. Sí, así es. Estamos trabajando muy arduamente junto con el municipio, junto con el sector de turismo, eventos y la Secretaría de Gobierno, para poder llevarle a Concordia una de las mejores fiestas populares. Y salió el tema esto de la conferencia de prensa porque sí, hay modificaciones y también para difundir nuestro trabajo, lo vamos a estar realizando esta noche a las 20 horas en el CIT, en el Centro de Información Turística, ahí en calle Pellegrini y Mitre, donde nos vamos a congregar, bueno, los medios, algunas colectividades que nos van a estar acompañando, y después es típico de nosotros, de los inmigrantes, de hacer un brindis de honor, así que después de esta conferencia viene este momento de brindis, de agasajos y bueno, de saludos y de charlas como siempre terminamos haciendo. Perfecto. Vero, y con respecto a la fiesta, ¿no? Que ahí ya diste la fecha, obviamente las actividades como siempre, los patios de comida, la actividad cultural, eso que tanto nos gusta, ¿va a estar todo presente o no? Sí, no, va a seguir tal cual como estaba planificado, como siempre fue planificada. Son las 16 colectividades que conforman Inmigrantes Unidos Concordia, con el ingreso de dos nuevas, como la luxemburguesa y la venezolana. Mirá, qué bueno. Que se vienen también con platos típicos y demás. La elección de la reina, que ahí hay un cambio, la elección de la reina la vamos a estar haciendo el día domingo como cierre de la fiesta. Los ballets de las colectividades, y yo tengo que recalcar algo y siempre lo voy a decir, más que nada porque soy profesora de danzas alemanas, el acervo cultural que tienen las colectividades, creo que ninguno tiene la magnitud de conocimiento, porque todas las colectividades, o sea, la mayoría de las colectividades tienen su propio grupo de ballet y no es necesario estar trayendo de otras localidades. Bravo, así que lo tengo que decir muy orgullosamente porque no, está bueno marcar. Representamos a Concordia, particularmente representamos a Concordia en pero fiestas grandísimas con nuestro ballet. Es decir, ballet alemán de la ciudad de Concordia es un orgullo. Así que bueno, imagínate, así con todo el ballet italiano, el vasco, los españoles, y algunos me puedo estar llegando a olvidar, pero son los que presentamos este fin de semana con la parte de danzas y grupos musicales. O sea, vamos a tener el Sentimiento Original, el grupo Ilusión, y como siempre, acompañándonos casi cerca de 15 años, la banda alemana Unser Lustigen Musikanten. Esa va a ser la parte artística que nos va a acompañar en el escenario mayor, Leandro Cuberli. Perfecto. Edición 29, me imagino que se empezó a trabajar la cabeza para el próximo, ¿no? Sí. Me imagino. Sí, pero el factor económico es el que a veces nos juega a contratiempo. Esperemos que el año que viene podamos tener mejor respuesta en la parte económica, pero sí, ya tenemos una planificación para los 30 años de la fiesta, que son el año que viene. Muchas ideas, muchos proyectos, queremos volver a hacer radio con todas las colectividades, así que venimos con bastante trabajo. Perfecto. Pero bueno, es como siempre decimos, factor económico y a veces también recursos humanos, hay que tenerlo en cuenta para poder trabajar. Sin duda. Pero siempre un gustazo tenerte en el programa, seguramente nos vemos esta tardecita noche en la conferencia. Bueno, te la agradezco como siempre la predisposición y te mando un beso grande. Gracias a vos y gracias a Mariana por siempre pensar en mí y en Inmigrantes Unidos y en la fiesta del inmigrante. Perfecto, ahí estaba, qué linda charla. Fiesta que queremos y queremos mucho, porque la verdad que nos representa y nos representa.